Subo al vagón a las 7, mira la cara a la peña. Yo parto de esa base para comprender lo que la vida me enseña. Y ni tú me entiendes, ni yo te entiendo. Y si vienes a convencerme de algo, es que ni te atiendo. Demasiadas me he tragado ya, en el aula, casa, curro. Ahora escapo de los tres, desde entonces no me aburro. Intento hacerlo a mi manera. Tú no le ves sentido, pero si tu opinión me importara, entonces ya te la habría pedido. En este mundo de actores, me sigue pareciendo importante tener valores, buscar calores, aprender de errores. Señoras y señores, ¿qué estamos haciendo? Después de esto no hay nada y creo que no lo estáis viendo. Me da pena ver a chavales jugar a ser Tony Montana porque se olvidan de cómo acaba. Solo junkie lleno de balas, fotocopias, compitiendo por medallas. Si vienes a marear, lo mejor es que te vayas. Demasiadas cosas en el aire pesan. Hoy algo estalla, se desata la tormenta. Un día largo guarda su mensaje. Rompe su reloj porque las horas le encierran. Deja que la música me eleve. Voy sin fe, pero me fundo. Deja que me entrene. Una hoja en blanco, a veces dice mucho. Dice que decir no hay nada porque ya todo está dicho. Joder, vueltas y vueltas, no hay nada nuevo. Amante del silencio. Ayer caímos bajo, ¿recuerdas? No hicimos nada por evitar el tedio. La llama debería de estar al fondo y no veo nada, debe de estar apagada. Calma, solo está desanimada. Hace ya tiempo que perdió la esperanza. Esperanza, alúmbrala con gasolina. Una cerilla y un final perfecto. Perfecto, en conexión, fiero. Nada funciona, todo se queda dentro. Demasiadas cosas que por su peso colman. No me hables de ideas, el corazón desborda. No sé si me entiendes, puro sentimiento. No hay nada pensado, no trates de entenderlo. Buenas noches, aquí estamos de nuevo en un programa más, sintiendo que el pasado miércoles no hubo programa porque estuvimos dando un concierto, tocando. De hecho, sí, uh-huh. Tocando, que no nos salió muy allá, pero bueno, nuestra línea, y viendo ahí a los holandeses estos... Power is Poison. Power is Poison, que gente la verdad muy que... Baja y bien. Y muy brutales. Y nada, y no sé si ya os habéis mirado el blog, pero bueno, la gente que no os habéis mirado el blog, pensáis a lo mejor que hoy es el día del especial oriental, que es lo que habíamos prometido, pero un día más se nos ha truncado, pero para bien, porque tenemos aquí a dos señores muy majetes que han venido a hacernos más o menos el programa y bueno, que como pusimos en el blog, son peña de Folia Troa, que han venido aquí a hacer una especie de entrevista a la que se han ofrecido. Así que nada, buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se les escucha? A ver, hablar un poquito. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí, sí, vale. Todos los micros perfectos. Lo único es si podéis juntaros un poquito al hablar, mejor, porque hay algunos que están un poco estropeados. Y nada, joder, que muchas gracias por venir. A ver qué tal se nos da la horita, que cada vez nos comen más o minutos esta gente. Pero bueno, que hoy les perdonamos porque uno ha sido papá y está más contento de lo normal. Así que nada, de lo que habéis escuchado, comentarnos qué canción es, de qué disco y tal, para un poco la gente que a lo mejor nunca haya oído Folia Troa, no sabe de qué va o yo qué sé. A ver. Esa timidez. Qué difícil. Bueno, esta canción se llama Demasiadas Cosas y salió en el disco que hicimos en el 2007, creo que salió. Ah, amigo, espérate. Ahora sí que se te va a ir mucho mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que estaba subiendo el otro micro. Lo siento ya muchísimo. Decía yo. Bueno. Ahí está. Vale, perdón. Te he medio censurado un momento, ¿vale? Pero ya está todo arreglado, perdón. Vale, ya está. Sí, perfecto. Que vamos a empezar con la entrevista y a ver si entréis en calor y se os pasan los nervios. Que a ver, yo la primera pregunta, que es la típica ahí, pero para quien no lo sepa, que más o menos un poco escueto hoy, o largo, como prefieras, de cómo, cuándo y por qué surgió Folia Trua. Joder, esto es muy difícil, ¿eh? ¿Sí? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Folia Trua nació en el 2005, creo. Y bueno, yo ya había hecho más cosas con Jesús, pero y pues ya conocimos a Dani y eso, y nos juntamos los tres y ahí. Y a tirar para adelante, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, tuve ahí, o sea, una anécdota es que lo primero que escuché vosotros fue en el recopilatorio este que sacaron dos CDs. ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Contra el verdadero caos, que lo sacó la distribuidora Mundo Muerto. Exacto. Y me acuerdo que, joder, me molaron los temas y fue como de, hostia, tengo que buscar más cosas de esto. Y volviéndome loco por internet y no encontraba nada ni de Despa ni de Lupín III. Una locura. Y De hecho yo lo de Lupín III flipé, ¿eh? Yo también, sí. Igual, yo creo que yo accedí también a... La primera vez que escuché fue por Lupín III. De hecho, me flipaban los dibujos de Cani. Y cuando lo vi me quedé toda loca. Y yo qué sé, me acuerdo que fue Jenny el que me comentó. Y dije, joder, pues esta gente es de los mismos de Folia. Y dije, pues escúchatelo tal. Y yo llegué ahí por eso. ¿Pero eso fue bastante antes de Folia Trua, o de tener la idea de juntaros, o...? Yo no me acuerdo ni cuándo salió eso. Ahí salió... Ahí salió una canción de una maqueta, la primera maqueta que yo hice, que era la de Madrid 2004, y luego lo de Jesús era un tema que grabó aparte, ¿no? Simplemente no para esa movida, pero que salió esa movida y lo metimos ahí también. Muy bien. Y a ver, ¿y cómo surgió lo de llamaros Folia Trua? Pues... ¿Os costó sacarlo? Yo hablándolo con este antes ni me acordaba. Pero... Al parecer nos volvimos bastante locos buscando el nombre. Yo no me acuerdo. Y la idea surgió de Dani. Y eso, nos lo dijo. Nos leímos ahí por internet mazo de... descripciones diferentes... Y nos convenció y para adelante con porque ello. ¿Qué significa que yo no lo sabía? Es muy complicado de explicar. Así, escuetamente, es como una locura compartida. Folie es locura y à trois es tres, en francés. Sí. Puede ser à deux, a dos personas, a quatre, a cuatro, sí. Depende. La terminología es en francés para todos los idiomas. Quiero decir que en España... también se dice así en francés, y es una locura compartida en la que hay un sujeto que es el, por decirlo de alguna manera, el caso primario, el portador que contamina al resto. Ajá. Por decirlo de alguna así, muy corto, simple. Y sí, es que yo recuerdo de cuando la primera vez que lo escuché, luego la gente te decía, ¿pero qué? Y tú, claro, el menazo a Trua, ¿eh? Siempre te ibas a lo del menazo a Trua y luego, que no, tío, que no tiene que ver. Nos han hecho nunca esa broma o algo de eso. Sí, pues, ¿verdad? Sí, tiene... Y que significa que os follen a todos. Así o qué. Bueno, pues ahí está desmentido ese rumor. Yo quería preguntaros un poco, ¿cómo veis aquí? Bueno, el otro día tuvimos también a unos compañeros que vinieron aquí a pasarse a hablar también de hip hop. En cierto aspecto era un hip hop. Aquí nunca habíamos puesto ese tipo de grupos porque los considerábamos más comerciales. Porque aprovechaste que no estaba yo, claro. Exacto, exacto. Y bueno, solo desde aquí al Lolo y al Lagu y a Ernesto y al Neko, que vinieron aquí y nada, pues estuvimos poniendo algunos grupos, ¿no? Que a lo mejor yo no hubiera puesto nunca, aparte porque algunos los desconocía, pero bueno, otros porque no son tan afines a mí. Y no sé vosotros cómo veis el rap libertario aquí en el estado. Hay telita en esta pregunta, pero bueno, un poco así, porque yo claro, me refiero, sí, venga, voy a exponer mis argumentos, porque yo creo que a lo mejor me equivoco porque yo nunca he estado metida muy en el hip hop, ¿no? Pero creo que ahora como que está muy de moda tener un grupo que mucha gente se está dedicando ahora, aparte de un grupo que ya tenga de punk o de claro, X. Claro, eso es una cosa que iba a decir yo, que si pensáis que el hip hop está de moda. Sí. Totalmente, sí, ¿no? Sí. Pero es que creo que a muerte. Pero sí, a todos los ámbitos, ¿no? Desde un ámbito más desde cualquier cosa en la tele te ponen a lo mejor hip hop, hasta pues eso, gente que a lo mejor venía del punk y se está pasando. Sí. ¿Pero ves que eso beneficia al estilo en sí? O sea, que porque yo veo como que el hip hop es mucho más accesible que el punk en cuanto a letras, porque en el hip hop puedes expresar de tal modo y tan cercano a la gente que llega mucho más y es mucho más comprometido. Yo lo veo un poco así. Lo comprometido no sé, ¿sabes? No sé, yo no creo que los estilos musicales sean comprometidos. Yo creo que las ideas que tienen esas personas y la forma de llevarlas a cabo es lo que hace a una historia comprometida. Uh-huh. Yo qué sé. Yo qué sé. Lo decía porque entiendo como el hip hop, que siempre ha venido, no es un estilo musical, que siempre ha venido del barrio, de la gente, de la calle, que no tenía medios y con un bombo y una caja te sacaban, ¿sabes? Sí, y historias suyas propias, claro. Y de sus vivencias y de... Claro, la movida es que para hacer esto no tienes que saber de música ni nada, pero bueno, para hacer punk creo que tampoco. No sé, esto es como muy sencillo, ¿sabes? Entonces a lo mejor mucha gente tira esto porque ha visto que es una forma de expresarse muy sencilla, muy accesible a todo el mundo y yo qué sé. Me imagino que lo harán por eso, ¿sabes? Y veis entonces que aquí están surgiendo buenas bandas, aunque ahora esté de moda, que están surgiendo nuevas bandas ahí que de verdad sí que lo que se expresa en... O que está surgiendo mucha morralla. Claro. Vamos a ver, la esencia de por sí, siempre que tenga un mensaje guapo, para mí la esencia es buena. El rap que hagan ya no me meto tanto a, ¿sabes? A mí normalmente no me gusta lo que hace aquí en España. Pero yo qué sé, ¿sabes? Es que realmente no me gusta el rap que se hace aquí tampoco. Sí, es lo que yo opinaba también en el otro día. No, es que yo oigo muy poco rap, muy poco rap. Y el poco que oigo es de Madrid y no sé, ¿sabes? Que es que no me gusta. ¿Podéis ya decir algún tipo de banda? Ah, bueno, sí, venga. Dime. Yo quiero decir una cosa. Yo pienso que el rap en castellano nos puede echar para atrás porque entendemos lo que dice. Si entendiéramos los grupos yanquis o franceses que escuchamos sin que nos rechine, si supiéramos lo que dicen, seguramente nos rechinaría también. Nos echaría más para atrás. Pero no creo que sea una movida ni siquiera propia del rap. Es una movida que prácticamente cualquier persona que te dijera tantas cosas seguidas, pues lo más... pienso yo, habitual, es que muchas no estés de acuerdo, no te identifiques y por eso te tire para atrás. Una canción de rock, una canción de pop, la letra son 8 frases. Una canción de rap son 3 minutos hablando. Entonces, igual que hay más posibilidades de decir algo guapo, también hay más posibilidades de decir algo que te chirríe o que te... o que, ¿no? Sí, sí. ¿Y vosotros escucháis rap en otros idiomas? Sí. Pero es que es una cosa que a mí siempre me ha llamado un poco la atención por el... Aunque es igual, ¿no?, que escucha una canción en inglés. Pues sí, o en japonés, o sí, anda, o que japonés. No escuchamos bandas, que a lo mejor yo de japonesas que dices, claro, me pero, está molando, pero a saber qué coño están diciendo en esta letra. Claro, la movida es que yo veo que a lo mejor para que un grupo me mole en rap, ¿no?, a lo mejor solo con las letras ya me gusta y me da igual la base, pero para que esté en un idioma que no controle o no sepa, me tiene que molar casi básicamente la base y a lo mejor cómo rapea mirándolo como otro instrumento, ¿no? Sí. ¿Podríais decir algún grupo que destacáis de, a lo mejor de Cataluña o de alguna zona que sepáis que os gusta, ¿eh, señores? Venga, hombre, sí. A mí me gusta mucho Punto de Fuga de Móstoles. Ajá. Y Kronstadt de Barcelona. Eso de gente que me gusta lo que dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Y luego, bueno, y de Madrid también Jesús Existe. Y bueno, hay más gente, pero yo qué sé, también es que más da, ¿no? Lo que, claro. Lo que a mí me gusta y lo que no. No, bueno, simplemente me parece bien que podáis decir, yo realmente Punto de Fuga no he escuchado nada, y fíjate, de Crosta tampoco he escuchado nada. Entonces, bueno, pues la gente que escucha, que me gusta que podáis decir otro tipo, igual que nosotros también promovemos a veces bandas que nos gustan. Y vamos con otra preguntilla ahí. A la hora de hacer un tema, yo tengo ahí muchas dudas. ¿Cómo lo hacéis? O sea, por ejemplo, un tema que hable, ¿no?, que cantéis los dos. ¿Uno llega con una parte de una letra y le explica al otro de, pues quiero hablar de esto, o cada uno va con un trozo y lo juntáis, o cómo va un poco la cosa? Eterno dilema. Es muy difícil. Ahora estamos empezando a... Hoy mismamente hemos estado por la tarde sentándonos, pensando en el próximo disco y sentándonos a ver de qué... cómo queremos tratarlo, porque a mí sí que me... En los anteriores discos he echado en falta... que fuera una movida más de grupo, ¿sabes? Sí. O sea, normalmente este escribe su pedra, yo la mía, sí. Si cuadra, la enlazamos en un tema juntos, sí. Y si no, cada uno se hace su vaina. A mí ahora me apetece hacer algo más, pues eso, sí. Unido, ¿sabes? Sí. Pensar en qué queremos hablar, cada uno desde su punto de vista y, sí. Y eso. Sí. Guay. Hasta ahora no ha sido así. Hasta pues... Nunca. Lo parecía. Sí, sí. Quizá porque tenemos formas parecidas de ver el mundo. Mm. A ver, ¿qué más cosillas? Que por ejemplo, ¿no? Que a mí, yo creo que de lo que Folia True es de los pocos grupos de rap que me molan. Y es más, lo escucho mogollón. Y sí que me ha pasado que a lo mejor a escuchar otros grupos de rap, pero no tanto como se puede decir a lo mejor del rollito aquí... No, más underground o tal, o cualquier otro grupo, me han tirado muy, muy para atrás las bases. Y de grupos que supuestamente a lo mejor tienen más medios o tal, y me han parecido bases que a lo mejor es una óptica ahí personal, ¿no? Pero que son bases más cutres o más simples, o que es caja y bombo y ya está. Y no sé, la importancia que le dais vosotros ahí a las bases. Yo a las instrumentales les doy una importancia muy grande. No igual, no al mismo nivel que el texto, porque el texto es yo que sé, es lo que es, pero la instrumental para mí es muy importante. Yo que sé, lo de que haya gente viviendo, gente que está arriba viviendo de esto y que tal, a mí también me pasa, ¿sabes? Que no me gustan. Yo no sé si es porque en su día había pocos grupos y tuvieron los contactos necesarios para ponerse arriba, y una vez que estás arriba es muy difícil, por lo menos en el rap. O sea, los que viven de esto, los que viven a día de hoy son los que llevan viviendo muchos años. Ahora quizás está empezando a haber un cambio, pero yo qué sé. Están ahí como dones y les da igual, ¿no? Sí, no sé, yo creo que yo creo que todo es cuestión de los medios que tengas, ¿no? Y con quién fiches y eso. Y los medios apuestan por lo que saben que les va a dar euros, ¿sabes? Y si, pues yo qué sé, si los violadores o quien sea te llena mogollón de gente, ¿para qué vas a apostar por otro, claro, por otro grupo, no? Si sabes que con este lo tienes hecho. También creo que, yo qué sé, que es más fácil, yo qué sé. O sea, la gente que vive del rap normalmente vive de niños, por así decirlo, de 16 años, ¿sabes? Entonces, la gente que vive del rap normalmente habla de cosas, para mí, mazo banales, ¿sabes? ¿Qué opináis? La última preguntilla. ¿El que vale. quieres meter? No, digo, porque Sony 20 va a meter un temilla. Bueno, digo de esto último y ya... que, bueno, sé que lo que me vais a contestar, pero me merece que me lo digáis. ¿Qué opináis de bandas que... O sea, gente que mete en sus canciones... los chungos que son, o sea, en lo que hablábamos el otro día también con la otra gente que vino, esto del ego que se tiene dentro del hip hop, el ego, el saltarse en la canción todo el rato, hablar acerca de la droga, ser un poco monotema con la droga, con las chicas, mi puta, mi coche, mi dinero. Sí, que me cansa un poco. O sea, por eso yo creo que, en cierto modo, tengo tanta tirria al rap en español, porque, bueno, en español y qué cojones, el yankee y cualquiera, ¿no? Que se cierra mucho en eso. Yo, sin tener mucha idea, imagino que al principio, cuando empezaran a salir esas temáticas, tendrían algún sentido que estaría medio justificado. Como no lo viví, no lo sé. Lo que veo hoy en día es que me parece simplemente que en el rap, al igual que en casi todos los estilos, al igual que en la vida en general, pues todos tendemos a imitar lo que vemos. Entonces, si tú eres rapero, se da por hecho pues que tienes determinada visión y determinado trato con las mujeres, determinada relación con las drogas, determinada relación con... Bueno, se convierte en una prolongación de tu cuerpo, tu coche y ese tipo de cosas. ¿Qué opino de eso? Pues pienso que por sí solo se contesta, ¿no? Igual que si me dijeras, ¿qué opinas de que todos los grupos de pop indie se pongan nombres que parece que se le ha puesto un niño pequeño y las cantantes se vistan de profesoras? Pues te diría, me parece que no tienen personalidad o la exteriorizan de otras maneras, pero no en la música. O es lo que vende, ¿no? Ahora, lo claro, que... Yo no me identifico, por supuesto, con nada de eso y me parece una mierda. ¿Y con Tito en sí? ¿Te identificas? Sí, no puedo identificar, pero no estoy a su altura. Respect para Tito, ¿eh? Bueno, señores, ¿qué tema queréis... ¿Qué metamos? ¿Qué metamos ahora? Pues no sé, como queráis. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Vale, pues ponte la 5. De, sí, de esta de aquí. Enlazados. A ver, háblanos un poquito de... Bueno, si quieres os hago una pregunta sencillita. Sí, venga. ¿Vosotros escucháis rap de pequeños o es una cosa que opináis? Yo no. No, tú no. Yo de pequeño no, yo a partir de los 16 años. Y como... O sea, a ver, la movida es de... No, porque a la hora de que alguien quiera hacer un... No, que te replantes de quiero hacer algo de rap. Os, aunque os ha llegado tarde, pero os ha debido de gustar o no, o la manera de expresarlo. ¿Por qué decidisteis hacer rap y no canto gregoriano? Por lo que he dicho antes, porque sí. Es muy fácil. Yo que sé, a mí de repente yo vengo del punk. Y... yo qué sé, yo escuché ciertos grupos de aquí de Madrid que decían cosas para mí muy serias, que en un momento de mi vida en el que, yo qué sé, sabes, que hablaban de cosas muy profundas que para que me las, que las sentía como mías propias, y yo qué sé, dije, joder, yo llevo escribiendo muchos años, haciendo rap menos, y empecé a escribir rimas. Antes escribía textos más locura y yo qué sé, pues empecé a escribir rimas. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? A la hora de, pues, a lo mejor alguien que no esté acostumbrado a escribir, sea lo que sea, a la hora de ponerte a hacer una canción de hip hop tiene que ser bastante jodido sacar tanto texto, ¿no? O saber expresarte a la hora de, ¿no? Es muy difícil. Yo por eso tampoco lo veo tan fácil, o sea... Fácil, sí. Fácil porque es rollo. Lo puedes hacer tú solo, ¿no? Con un ordenador. Claro, ponerte tú y sacar lo que tienes dentro. Yo qué sé, yo... Es que lo mío, ¿sabes? Yo ahora mismo es cuando... Con el último disco y con lo que estoy haciendo ahora es cuando me siento, pienso una idea e intento expresarla lo mejor posible sin irme por las ramas, que siempre me voy, pero bueno. Pero antes era simplemente momentos de rayote en el metro, es donde más he escrito en mi vida. Ahora estoy empezando, ya te digo, esto en casa, tranquilamente, poquita luz, de suave, me pongo un instrumental y veo a ver qué sale. Antes eran simplemente escupitajos de estar todo rayado en el metro volviendo a casa del curro, lo que sea, y yo qué sé. Bueno, pues vamos a ver este tema. Concentro, no sé qué me pasa. Cojo el cuaderno, no salen las palabras. Quizás ellas no entiendan de nada. Quizá mi tinta ya esté gastada. Lloro por dentro, que me desangro. Solo me encuentro. Estoy cansado, a.k.a. náufrago. Mano a mano con este piano. Canción triste como cada una y todas. Esta mierda engancha como la metadona. Es mi refugio cuando me comen las horas. Por no estar a solas. Seguimos aullando como gatos entre escombros. Pasan los años pero aquí seguimos. Bloques, ruido, pistas, folios. Este party, escribo roto. Habla conmigo, dime qué te pasa. ¿Cuál es la razón de tantas horas en la cama? Dale un sentido, toda esta farsa. Es pensar en ello y se me caen las... Blanco página, pues afloja el filo. Un reloj te atrapa, el tiempo enemigo. Apago la máquina, siento tu brillo. Contigo hasta el infinito. Soy uno más, pero no puedo evitar sentirme casi siempre separado de los demás. Por lo que dicen, lo que hacen, lo que eligen, lo que ronda sus cabezas, los principios por los que se rigen. Me veo ajeno y reacio a sus movidas. Y aunque el tiempo y el espacio pongan cerca nuestras vidas, nuestros caminos se distancian. Lo digo con naturalidad y no con arrogancia. Si

Y sí, claro, yo qué sé, la evolución siempre, tanto personalmente como en todo lo que hagas, ¿no? Yo qué sé. No, pero también, por ejemplo, me refiero que, ¿no? En este de Roto, yo qué sé, te escuchas la primera canción y creo que es como una canción que va más allá del hip hop, ¿no? Incluso casi se podría decir que cantada, más que rapeada, ¿no? Sí. Pop. Yo, o sea, tengo que decir que he quitado cosas en el disco, que he intentado hacer cosas que no sé hacer. Y he visto luego en el estudio, grabando, que no, que no sabía hacerlo y no he podido, y no he podido meterlo. Yo es que con este disco me quería salir un poco del rap. Quería hacer otra movida, no sé hacia dónde tirar, no sé hacia dónde voy con esa movida en solitario, pero sí intentar salirme un poco del rap, ¿sabes? No sé. ¿Y has quedado contento con el resultado? Bueno. Yo creo que es que eres una persona muy exigente, ¿no? Sí. Porque a mí, vamos, yo... Una cosa también que me llamaba ahí la atención de este disco, a mí, yo desde la primera vez que lo escuché, me encantó. O sea, me pareció algo súper original, ¿no? Pues eso, que trascendía ahí más allá del rap. Y sí que vi que, según lo escuchaba, decía, joder, esto sé que a mucha peña... lo va a empezar a escuchar y lo va a quitar. ¿A mí? Lo va a quitar. A mí me pasó eso. Pero si le va a dar más oportunidades, sí. le va a gustar. Sí, gente que, por ejemplo, yo, que a mí me gusta, pues eso, el tipo de hip hop que poníamos ayer, o más Karosi, este estilo que a lo mejor es más seguido, más cañero. Claro, y la primera vez que lo escuché dije, buf, digo, es tan lento, es tan pausado, tan calmado, no sé, que dije no me entró la primera vez. Y me acuerdo que dije, como que quería escuchar las letras, me lo estuve poniendo, y es verdad que finalmente, que le decía al Johnny, digo, como que engancha, ¿sabes? Porque, y lo que tú decías, que es otro, es que yo creo que nadie ha hecho nada como esto. Vamos, entonces, o lo que nosotros opinión, conocemos, claro. Nos parece algo muy original y no sé si habrá más gente haciendo ese rollo o tal. Yo algo así tampoco he escuchado. Yo qué sé. Pues eso, intentar salirme de eso, no lo he conseguido. Yo creo que... No lo he conseguido como a mí me habría gustado, ¿sabes? Y yo qué sé. Este disco también he tenido la ayuda de músicos. Esa es otra, ¿no? Pues los otros... O sea, en este sí que has grabado con instrumentos, sí. Algunas partes con instrumentos. Sí. Me ayudó el judío de los Ugly Bastard. Que por medio del Jesús me puse en contacto con él y es un fiera, se volcó mazo y yo qué sé, para mí le ha dado la vuelta al disco, ¿sabes? El hecho de meter un instrumento clásico ya te hace sonar diferente, ¿sabes? Yo qué sé. Yo quería preguntarte que cómo ves eso de hacer letras tan personales, que llegue a ser algo... Sí, porque es casi como abrirte, o sea, en el fondo estás enseñando tu vida a alguien que te escucha, o sea, estás dando todo en esa canción y alguien que lo escucha te está viendo desnudo, ¿no? Entonces es algo bastante fuerte. Como, no sé, tú en el fondo también cuando hiciste, supongo que al exponerlo estabas diciendo, joder, me estoy exponiendo a que las personas me conozcan a muerte, ¿sabes? O vean cómo pienso, cómo... Sí, es una paranoia. Es una paranoia, pero a mí me sale así, ¿sabes? A mí me sale así. Asumes. Sí, asumo. Sí, a mí es que me flipa todo lo profundo, ¿sabes? Yo siempre me han gustado las baladas, ¿sabes? Y por eso creo que tiro hacia esto. Con el próximo disco de Folie à Trois también voy a intentar salir un poco de eso. Y este disco yo lo cuando me lo pensé, intentaba hacer un disco para ponértelo antes de irte a la cama. O para conducir, puede ser. Yo lo hice pensando en ponértelo antes de irte a la cama. Y yo qué sé, ¿sabes? Pues sé que hay con gente que sí que lo he conseguido. El próximo disco a mí me gustaría hacerlo para ponértelo para salir a la calle. Yo lo veo eso, que es un disco levantarte para escucharlo... Levantarte y acostarte ahí con el roto. Es un disco que es para escucharlo en momentos tranquilos, ¿no? Y además... lo ve ahí como, por ejemplo, sobre todo el final del disco, es, lo veo muy opresivo, ¿no? Muy la base de la penúltima canción como en elipsis todo el rato así. Y yo lo veo a lo mejor un poco como que empieza más como sosegado y termina más, ¿no? Un poco que te oprime. Mal rollero, sí, ¿no? Y sí. Bueno, a mí siempre me han dicho que, incluso Jesús, la Lore, que es la mi pareja, que vivo con ella, me dicen que hago música, que mi rollo es triste, ¿sabes? A mí no me parece que yo haga una movida triste. Yo no lo veo tampoco triste. Para mí no es una movida triste, porque yo digo, esto es así, o sea, la movida está jodida, pero... Claro, yo lo que veo es que es un rollo melancólico, pero siempre se ve en algunas partes ahí como esperanza, ¿no? Sí, no sé, decirlo. ¿Sabes? Que yo qué sé, ¿sabes? Que sí, mientras haya amor hay esperanza. Y yo he intentado decir eso, ¿sabes? Para mí es... con este disco no he intentado infundir tristeza, he intentado dar amor. ¿Cómo ves que haya gente que escuche... que escuche estos temas, bueno, también de Karosi o de Folia o de Roto, y que se sienta súper identificado, que tanto que diga, jo, es que, pues bueno, es que me estoy acordando de aquella anécdota que me contasteis, ¿no? De que un chaval ahí en, os pusieron ahí, pues un tema suyo ahí, vuestro, joder, cuando, que, en un funeral, ¿no? Joder, que me parece algo tan fuerte, tan emotivo, tan increíble que pase eso, que... Que joder, es que parece que no, pero muchas veces yo no me lo... O sea, te lo planteas, pero es que hasta que no pasa... Es joder, es que mucha gente tiene banda sonora de su vida, discos vuestros, ¿sabes? O sea, temas vuestros. Y eso a mí me parece muy impresionante, no sé, que alguien se levante ahí y diga... Joder, es que me quiero poner esta canción porque eso es lo que me pasa a mí ayer en el puto metro, en el andén, día tras día... A mí me parece la hostia eso, ¿sabes? Que la gente se sienta más identificada con lo que decimos, con cómo nos sentimos... Es normal, vivimos en este mundo todos. Pero por otro lado me da miedo. Porque es una responsabilidad. Sí. A mí también a veces veo que me abruma un poco todo esto, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, el funeral, eso, yo qué sé, me dejó un poco tocado. Pero también por otro lado, me pongo en el otro lado, ¿no? Y veo que pienso, joder, pues gracias a que ha habido otras bandas, que yo me las he puesto en momentos que me han ayudado un montón, entonces pienso, lo intento ver desde ese punto de vista, en plan, jo, que me siento más afortunado de hacer cosas que puedan valerle a la gente para algo, ¿no? Sí. Es verdad que hay veces que es un poco, te sobrepasa, yo no sé, no estás preparado a veces para eso, ¿no? Y otra cosilla, ¿os han ofrecido alguna movida que hayáis rechazado? Me refiero a, pues eso, entrevistas, a lo mejor en alguna revista o cosas así que no contratos os vayas... Contratos y eso, no. Sí, no, ¿no? No. Bueno, a raíz de esa entrevista sabéis que a la vuelta de la esquina vais, o sea, a tener ahora a ella. Mismo el teléfono de Radio Carcoma, que no lo hemos dicho, está al rojo vivo ya. Sí, por cierto, que es verdad que no lo hemos dicho. Quien quiera llamar aquí para decir cualquier cosa, para preguntar, pues podéis hacerlo al 91-142-6912. Y nada, que otra cosa que os quería preguntar era sobre que vosotros siempre que sacáis cualquier disco, en cuanto está el disco ya en mano, lo tenéis colgado en internet para que se pueda descargar, y eso es, para mí me parece que es lo suyo y es lo ideal, pero eso os ha traído la cosa mala de haber hecho una edición en CD y que os hayáis comido las... No. Foriatrua. Sacamos el disco ese blanco de los bloques, 1000 copias, no sé cuánto nos duró, un año y medio, se acabó. El siguiente disco, el que habéis dicho antes del 2007, sacamos 1000 copias, nos duró lo mismo, un año y poco. Karosi se hicieron directamente CDs caseros para regalar, pues ya, imagínate si regalas lo que nos duraron. Y Rotos se han hecho 500. Y bueno, ahí va, no sé cuántos quedan, la verdad, no lo tengo mirado, pero vamos, que yo no creo que en un año y medio quede mucho. Vamos, también ahora estamos tocando menos conciertos, pero yo creo que habrá gente que, claro, no lo comprará, pero también hay gente que cuando lo encuentra en formato físico, ya lo tiene y ya lo lleva escuchando tiempo, pero lo compra porque cuesta 2 euros, ¿sabes? O 4 euros y es benéfico y no le supone tampoco. Si valía 15 euros no vendríamos ninguno, claro. Claro. No, pero aún así como está el rollo ahora de que CDs, aunque sean a 3 euros, a veces la gente se los come con patatas. Y no sé, metemos otra cancioncilla que ya se va acabando. Y seguimos. Yo, esperamos, vamos a hacer, que tengo un par de preguntillas más y ya si quieres, como también porque queda poco tiempo y queríamos hablar un poco de este fin de semana, de las cosas que hay. Quería preguntaros... lo que, bueno, creo que me voy a comer una pregunta de Johnny, pero es verdad que yo nunca, o sea, bueno, soy un poco lo peor, pero yo nunca os he visto tocando. Aquí en Madrid hace mucho tiempo que no tocáis, ¿verdad? O... ¿Cuándo fue el último? Yo recuerdo la última vez ahí, me dijeron en Bilbao, pero yo hace mucho tiempo, ¿no? Que... Sí, el último fue en Valencia, en Madrid yo ni me acuerdo cuándo fue la última vez. Fue en... Yo os vi en el Coco. En el Rap Consciente, la última vez que cantamos, ¿no? Ajá. En la física. Sí, cierto. ¿Y lo más bonito o más curioso así que recordéis de un concierto o de un momento que cuando estuvierais ahí en directo con la gente, con el público, que habéis estado ahí con la peña, algún momento bonito que recordéis especialmente? Yo, por ejemplo, un momento muy guapo que recuerdo, no fue este último concierto en Bilbao, sino uno anterior. Pues yo qué sé, pues el cruce de miradas con la gente, ¿sabes? También al tocar, al cantar nosotros en el mismo suelo en el que están ellos, no estar más altos ni nada, es como, ¿sabes? Yo qué sé, que estás ahí ojo con ojo. Más cercano. A mí desde eso, conciertos que han salido muy emotivos, en Bilbao por ejemplo no, ha salido muy bien, pero en Madrid también ha habido brutales, en otros sitios ha habido brutales, pero también, yo que sé, a mí me llena mucho cuando a lo mejor estamos cantando y sé que algún colega pues que no está pasando por sus mejores momentos, ¿no? Y no sabe si ir o no ir y al final se anima, va y le estás viendo ahí que está disfrutando ese momento, ¿sabes? Y que eso para mí es muy emotivo y muy bonito. Luego también una vez cuando cantamos en la casica que vinieron todos los amigos con parches que se habían hecho a Manuel Poliatra y la bandera de la Tirso Hardcore también. Pues venga, vamos con un temita. ¿Qué queréis poco vamos pues a ver? No sé. No lo sé, lo que queráis. Si quieres, como ya hemos puesto de Folia de Roto, ponemos algo de Karosi. Vale. Aunque cuidadito, porque Karosi nosotros hemos fundido el disco. Yo creo que hemos puesto todos los temas. Hemos puesto todo. Quizá lo mejor, lo que prefiráis. Lo que queráis vosotros. Venga, pues, va a ver, decirme. Pues la 1, elijo yo. La 1. Venga, pues vamos ahí con el disco de Karosi. Y la primera canción. Que Desfa, ¿cuál es la primera canción? En las vías. Ahí va, la del metro que hablábamos. Piso de Molina, Tetuán, La Ventilla, Puerta del Ángel, Campamento, Parque de Santa María, Karosi, 2008, salto los tornos, comienzo un viaje en la ciudad rota. El metro es un museo de ciencias en el que tomo notas. Cada uno actúa fiel a su papel y casi siempre se comporta como los demás esperan de él. Refrán dice que rostro es reflejo. Si es cierto, los que van conmigo están peor que yo de lejos, por la desidia y el cansancio que acumulan y que solo desahogan si se drogan o copulan. 5 días de relleno, 2 de desenfreno en el centro comercial, la discoteca o el estadio lleno. Si tu vida es algo de lo que escaparte, mal asunto, algo falló, planteate en qué punto. Y no entiendo el porqué de estos gestos tan hostiles, de esas miradas disparadas como proyectiles. Malas caras por el espacio vital, en plan territorial, de cuidado con el perro y tal. National Geographic, suburbano, siendo igual que los demás, a veces parezco marciano. Imagino que le pasará más gente, imagino lo que se imagina el tipo que tengo enfrente. Ya sabéis a lo que me refiero, estando en tu propio entorno, sentirte forastero. Y miras y todo y nada encaja, y a veces saltan chispas y se rompe la baraja. En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente y no hacerse películas, ¿qué hubiera pasado si coges la otra línea? En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente, no hacerse películas, ¿qué hubiera pasado si coges la otra línea? Gente en el metro, flujo y personal continuo, la verdad siempre me parecen los mismos. Todo el mundo tiene un destino concreto, próxima estación el cementerio. No he visto nunca tanta gente incomunicada y la falta de cobertura en sus ondas planas. En cualquier línea cruzando matiz por el subsuelo y en su rostro se dibujan los trazos de tiempo. Todas las tragedias de la vida en sus tramas, Dios no te espera en la próxima parada. rostros de niña trazados, locos caminos, trazos incrustados de niños, lenguaje no verbal del que tienes enfrente, melancolía de otros tiempos, otras mujeres, murió y ya no coge esa línea cada día, muertes anónimas de banal mercancía, todo el mundo tiene una historia, son los héroes de cada día, tienen sueños, sentimientos, muriendo en las vías. Tú sabes, puedes coger cualquier otra línea cada día. En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente, hacerse películas, ¿y qué hubiera pasado si coges la otra línea? En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente y no hacerse películas, ¿qué hubiera pasado si coges la otra línea? Pues ahí teníamos la de, ¿cómo se en titula? Las En las vías. Que tengo mi queja de la semana, que ya me repito mucho con esta queja, pero me han vuelto a pillar en el metro y me cago en los putos revisores de los dos quejas huevos. Básicas todas las semanas, sí. O los curas o el metro. O la iglesia o la gente del metro, tío. Pero bueno, hoy han sido muy elegantes porque siempre son unos cabrones o unas bastardas y hoy han sido muy amables, no me han dicho nada más que la multa y punto. Otras veces hay coacción ahí, pero nada, hoy han estado bien. Que vamos a ir rápidamente con la antiagenda, que si no se nos va el tiempo, y decir un par de cosillas rápidas. Hablando de hip hop, hay conciertos gratuitos en Alcorcón este viernes en la sala Alif de Alcorcón a las 10 y tocan Gutier Hardcore, que es un chavalito muy majeta además, Sucia Alianza, Neko y Maestros del Método, eso de rap. Y luego de punk, los Punk Panther, Esparcíos y los Mayaicans, que los Mayaicans son buena telilla. En la calle de las Fábricas, número 2. Luego, en el Dragón, el viernes también, hay unas jornadas que se titulan Y aquí que se hace, que son unos talleres a las 6, Conciencia y Cultura, que es la presentación del proyecto que tienen allí en el Dragón de los miércoles culturales, que hacen moviendo actividades súper interesantes. Luego también exposición de un taller que se llama Stop Motion, que es lo que se hacen con los muñequitos estos de plastilina. Capoira y Ezcarit, que es la presentación de un proyecto que tienen también allí de euskera. Luego a las 7 hay Cementerio, que es Batucada y Jam Session, y la exposición del taller de Hack Drag, que es una movida que tienen ahí de internet y eso. Y luego a las 8 hay taller de danza y de baile, taller de bicis y la revuelta en la huerta, que tienen también allí un proyecto de huertilla y tal. Y a las 9, pues conciertos, se repite. Han puesto aquí Pum Panther cuando tocan en Alcorcón. Yo no sé si estos chavales van a hacer un seguidillo o se han confundido. Walter luego, León Soviet, Mutua Christi y luego fiesta hasta las 3 de la mañana. Habrá cenador vegano y se pide que no llevéis vidrios. Así que, aparte de eso, luego tenéis el sábado el Muerte Fest. Sí, el Muerte Fest, que tocan Link, Regicidio y, ajá, Fraga, Bélgica, Toledo y Galicia y Palomares. Así que nada, pasaros por ahí, que aparte de que a las 5 habrá encuentro de distris y a las y una charla sobre el movimiento anarquista en Bélgica. Y luego, por favor, a las 7:30 estaré en vuestra casa cocinando antes de las 5 unos buenos postres veganos, porque habrá certamen. Así que si os curráis un buen pastel o un buen postre todo rico, pues le podéis llevar y a lo mejor catáis los del resto, porque es obligatorio llevar postre. Y también el viernes en el Coco, concierto de... No lo tienes tú por ahí, por internet, ¿no? No lo han colgado todavía. Sí, sí. En el Coco no está colgado. Vale. Pues no sé, es un grupo de Barcelona, Trayuca de Parla y Cromañón. Uh-huh. Y empieza a las 10. Pues tenéis buena semanita. Sí. No sé si en Madalena hay algo. En Madalena el viernes a las 6:30 es la presentación del libro Ejércitos en las Calles, que ha sacado Bardo Ediciones ahora, a cargo de los editores. Y el sábado la presentación de Lluvias sin Truenos y debate con los editores también, un libro sobre liberación animal, bienestarismo y eso. Y ahora otra pregunta, ¿cuándo Madalena nos pasáis la información a un mail? Esas cosas, para que no sea más fácil. Cuando quieras, cuando mandes un email solicitándolo, te escribiremos en la lista. Vale. Que bueno, chicos, que son menos 5 últimas preguntillas rápidas, última presión. Pues yo es que estoy aquí ya un poco perdido. Pero bueno, explícanos ahí, porque las bases son cosa tuya, ¿no? Sí. Normal, o siempre. ¿Y cómo las haces? ¿Qué programas usas? ¿Qué haces para buscar ahí una instrumental? Me vuelvo muy loco. Sobre todo hemos sacado cosas de bandas sonoras. Pues yo escucho hasta que veo algo que puede, veo que puede encajar. Lo edito con el Adobe Audition, el antiguo Cool Edit. Me lo llevo al Fruity Loops, le meto la batería y luego lo hacemos todo con el sonar. Toma ya, para la gente que no tengo ni puta idea, ¿esto suena chino? Hombre, yo digo que el Fruity Loops es medio entendible de usar, pues lo uso yo y soy medio tonto para estas cosas. Sí, o sea que... es lo más sencillo que hay, ¿sabes? Yo no tengo ni idea, si es que esto ha salido por suerte. ¿Y qué sale antes, una base o una letra, normalmente? Pues siempre... ya te digo, siempre ha sido al revés, ¿sabes? Siempre, yo antes siempre he escrito, ya te digo, en el metro sobre todo y eso. Y ahora es cuando ahora no estoy escribiendo nada y estamos mirando las próximas instrumentales para el próximo disco de Folia Trois. Y ahora es cuando me estoy empezando a sentar, escuchar la instrumental que está hecha y ver. Siempre escribo sin la instrumental. Es que como lo que decías antes, de que nunca hemos tenido tampoco mucho planteamiento de grupo, porque el rap es una cosa que si quieres hacerlo en plan grupo puedes, pero si no puedes ser totalmente individualista, hacerte tu texto y llegar y decir, tengo esto, ¿qué bases tienes? Me mola esta, creo que pega, y ya está. Y bueno, entonces ya estáis trabajando en el próximo disco, ¿no? ¿O bueno, no? ¿O todavía no? Es bueno, un poquito. Trabajando tampoco, ¿sabes? Trabajando. Hay tres instrumentales ahí. Sí. Que parece que a este le gustan. Te has visto bueno. Mazo diferentes al resto que hemos hecho, muy diferentes. Y bueno, viendo temas de los que queremos hablar, ¿sabes? Pero va para largo. ¿Y para cuándo un concierto en Madrid? Qué ganas de veros. Ni idea. Para largo, ¿no? Va para largo. Ni idea. Que... no somos de concierto. Ya. Venga, la pregunta de la muerte. ¿Os gusta Madrid? ¿Este hombre? A él sí. Le encanta. A mí, yo que sé, Madrid hay 40.000 Madrid, los que te quieras inventar. Yo me he inventado ya unos cuantos y los he quemado. No sé si me toca inventarme más Madrid o cambiar de ciudad o yo qué sé. Madrid está guapo y a la vez es una mierda, ¿sabes? Depende de cómo te lo montes. Madrid hardcore. Madrid tiene cosas asquerosas, pero también hay unas cuantas que a mí me gustan y por eso estoy a gusto aquí. Vamos, estoy a gusto aquí porque soy de aquí. Y entonces, pues toda mi vida está aquí, mis colegas, las cosas que me ilusionan y tal. Madrid es una mierda porque hay policía en las calles y bancos en todas las esquinas y suena el despertador por la mañana. Pero eso... lo hay en todos los sitios. Sí, está claro. Y que la gente es mejor o peor, habría que mostrarlo. ¿Qué pensáis de la gente que no para decir me quiero ir de Madrid a vivir a un pueblo? Sí, renegar siempre. Porque, joder, parece que además últimamente todo el mundo se quiere ir de Madrid. Renegando. Pues de booty, ¿no? Que cada uno busque su camino. Sí. Si es lo que quieren hacer, está bien. Bueno, chiquetes, que sí, son menos 2 minutos, así que me gustaría que os despidierais. Y sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Esperamos a ver si volvéis otra vez. Que nos ha encantado teneros aquí. No ha sido algo tan duro, ¿no? Ha sido un poco duro. Sobre todo al principio, ¿no? Yo he sudado. Gracias a vosotros. Bueno. Una cosa que quería decir antes de acabar, que para la gente que lo esté escuchando y no conozca Folia Trois, que sepa que en crinamen.org/Folia Trois está todo lo que hemos grabado hasta ahora, por si lo quiere escuchar gratis y eso. Y que gracias y que ánimo con el programa. Pues nada, no sé si va a llegar a oírse algo, pero vamos a dejaros con la primera canción del disco de Roto y nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles, que estaremos con los japoneses y el ruido. Venga, chao. Adiós. Thank you.